Domingo 9 de abril. Él había de resucitar de entre los muertos. Del Evangelio según San Juan. El primer día de la semana, María la Magdalena fue al sepulcro al amanecer, cuando aún estaba oscuro, y vio la losa quitada del sepulcro. Echó a correr y fue donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo, a quien Jesús amaba, y les dijo: «Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto». Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corría más que Pedro. Se adelantó y llegó primero al sepulcro, e, inclinándose, vio los lienzos tendidos, pero no entró. Llegó también Simón Pedro detrás de él y entró en el sepulcro. Vio los lienzos tendidos y el sudario con que le habían cubierto la cabeza, no con los lienzos, sino enrollado en un sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro. Vio y creyó, pues hasta entonces no habían entendido la Escritura, que él había de resucitar de entre los muertos. Comentario al Evangelio por Fray José Rafael. Hoy es el día en el que la oscuridad es vencida, el mal dominado, las heridas curadas y la muerte asumida en la historia, y especialmente en la personal. Surrexit Christus, aleluya. María Magdalena se acercaba al sepulcro para verlo, es decir, para visitarlo, al igual que nosotros visitamos los sepulcros tras la muerte reciente de un familiar. Es la forma que tenemos de hacer síntesis de nuestra vida con esa persona que ha muerto. Nos acercamos al sepulcro para, en cierta manera, revivir a la persona por medio del recuerdo, puesto que queremos seguir escribiendo nuestra vida con esa persona. A pesar de los pesares, fuimos felices junto a esa persona. A eso se acercaba aquella mujer en el Evangelio de Juan, a ver el sepulcro para hacer síntesis de su vida y relación con Jesús. Lo aparatosos, a todos los niveles, e injustos que habían sido los últimos días de Jesús, no le había permitido ni a María Magdalena, ni a ninguna de las mujeres, ni a ninguno de los colegas y amigos, ni tan siquiera tener un momento para hacer memoria de sus vidas personales con él. Por lo tanto, ir a ver el sepulcro, tras la precipitación de todos los acontecimientos y aún con el aturdimiento de todo lo fanático que habían vivido en Jerusalén en una semana, era una manera de despedirse tras la tempestad, de recapitular y coleccionar los buenos momentos vividos con esa persona y lo mucho que se aprendió de ella. A eso iba aquella mujer. A ver el sepulcro. Tal y como lo hemos hecho tú y yo con nuestros seres queridos, querido oyente. Lo que María Magdalena ni tan siquiera se imaginaba, por mucho que se lo hubiera escuchado al propio Jesús en vida con los famosos anuncios de la pasión y la resurrección, era que la recapitulación iba a ser de aquella manera: una resurrección. Aquello estaba fuera de toda comprensión mental para ella, como para nosotros, pero dentro de las posibles acciones reales de Dios según las Escrituras y según nos cuentan nuestros padres. Solo Dios es capaz de dar vida y resucitar a los muertos. Aquella mujer se vio entonces envuelta en algo excepcional: ser la primera en ver y predicar a Jesús resucitado. Ella fue la primera en comprender que Dios había actuado con la más bella de todas sus obras, dando y recreando la vida a Jesús. Aquella mujer, a partir de aquel momento, comprendió e hizo síntesis de su vida. Adquirió la luz que le trajo paz. Hacemos memoria de la gran gesta de María Magdalena: ver, creer y predicar a los compañeros que Dios había hecho una de las suyas, dar vida cuando todo parecía terminado. Sin darse cuenta, como nosotros hoy, ella, que iba a ver el sepulcro, también resucitó con una nueva vida. La vida de la resurrección. Queridos hermanos y hermanas, Surrexit Christus, Cristo ha resucitado. Echa la vista atrás y reconoce un momento de tu vida en el que pasaste por las tinieblas con mucho dolor y sufrimiento, pero pasaste y llegaste a la vida. Mejor dicho, a una nueva vida. Ese paso de la muerte a la vida por el que pasaste es la gran obra que Dios hace por ti. A Dios lo reconocemos por sus obras. La más bella de todas, la más fuerte y vibrante, es el hacer pasar de la muerte a la vida. Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos.